Bueno, bueno, acá lo tenemos a Nico. ¿Cómo andas, Nico? ¿Bien? Bien. ¿Quién va a decir la palabra bienvenido? El aplauso para el protagonista del regreso. ¿Están todos contentos? ¿Están todos emocionados? Bueno, la verdad que sí, y yo también. Ya está mi amigo, el amigo mío, el amigo de todos ustedes, aquí en el escenario. Y le voy a dar a Cristian Cor para que lo presente. Le brindamos el cariñoso aplauso como él se merece. Dale. Señoras y señores, chicos y chicas, está todo listo, todo preparado. Estamos arrancando desde Buenos Aires, República Argentina, la grabación en vivo del solista número uno del país, como en el segundo compacto. ¡Olé!